Aquí estamos, esta noche con el sol. Decimos adiós a la lluvia. Esta noche con el sol es tú y yo. Y aquí estamos, esta noche con el sol. Till the earth stops turning. when I love you till the seas run dry. I found the one I've waited for.

want your love. On Ministry of Sound Radio. Thank you. Thank you. chance tonight. Chicane.